les cuento lo que les voy a decir. Voy a hacer mi testamento porque me voy a morir. Las deudas a mis amigos y a mi suegrita querida, que por ser mi preferida le dejo mis enemigos. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Yo aquí los dejo contando plata. Cuéntele, cuéntele, cuéntele. Y si sobra le da esta purina que está muy mal. A mis 5 hijos que tengo, como son muy resbalosos, les dejo de a 5 casas, pero casas decorosas. A mis 4 hijas casadas, que ya van estando viejas, les dejo toda la tierra que llevo entre las orejas. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Hombre, aquí los dejo contando plata. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Hombre, aquí los dejo contando plata. ¡Alce la pata, zapote! Hijita la menor, pa' que arrime pretendientes y les pegue sus mordiscos, le dejo mi caja de dientes. Por último a mi mujer, que me quiso y no fue en vano, ahí la dejo en libertad, que se busque otro marrano. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Hombre, aquí los dejo contando plata. Yo me voy de aquí, voy a estirar la pata. Hombre, aquí los dejo.